y te vi bailar bajo la lluvia y saltar sobre un charco de estrellas. Te vi bailar bajo la lluvia, esperando la luna llena. Volverás a reírte de veras, aunque creas que estamos perdidos. Volverás a reírte de veras si te quedas conmigo. Y te vi bailar bajo la lluvia. Te llevaste mi amor en vena. Te vi llorar bajo la lluvia. Quien te hubiera quitado la pena. Volverás a reírte de veras, aunque creas que estamos perdidos. Volverás a reírte de veras si te quedas conmigo, si te quedas conmigo. Te limpié el corazón de arena. Tu sexo es carne de aceituna, de un olivo en la carretera. Volverás a reírte de veras, aunque creas que estamos perdidos. Volverás a reírte de veras si te quedas conmigo, si te quedas conmigo. Oh, oh, oh.